11:32, es tiempo ya de abrir este espacio, nuestra escuela de salud. Lo vamos a hacer como siempre con Antonio Rodríguez Carrión, hoy unos minutillos antes de lo habitual. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, buenos días a todos los oyentes de Radio Brick. El espacio de política, debido a las elecciones autonómicas, trastoca un poco la programación durante lo va a hacer, además durante estas dos semanas. Y bueno, pues uno de los espacios que se ha visto retocado, ¿no?, en cuanto a horario, es este. Lo acompaña unos minutos antes y vamos a hablar hasta las 12 sobre diferentes materias relacionadas con la salud, y en concreto hoy vamos a quedarnos más que de salud en sí. Vamos a hablarle del aniversario que se cumple precisamente en la jornada de mañana, ¿no? Mañana se cumple el sexto aniversario desde que la Asamblea de la Realidad de Ubrique, a instancias de Cáritas, aprobara organizar movilizaciones y acciones concretas para reivindicar que llegaran a Ubrique los especialistas médicos. Sexto aniversario, seis años. Seis años, sí, parece que no iba a ocurrir nunca. Esto, el tema lo hemos tratado hoy, se va a llamar El triunfo de un pueblo, y porque tiene mucho que ver con la salud. Es decir, la salud es un derecho que tenemos reconocido en nuestra Constitución, y en el Parlamento de Andalucía se aprobó también la Carta de Derechos Ciudadanos, Derechos y Deberes, que ya trataremos en otros días. Y entonces es un derecho que tenemos reconocido, que no es que es un privilegio. Y muchas veces este derecho, por ciertas circunstancias, no se da, no se aparece en la realidad, y hay que luchar por él. En la vida es una lucha en muchos aspectos, ¿no?, más o menos fuerte, por comer, por vivir, en el deporte, pero es que la salud, es decir, cuando todos hablamos entre nosotros, o en fin, salud, dinero y amor, se suele decir las canciones y demás. Y sobre todo salud, porque habiendo salud hay dinero, si no hay salud no hay de nada, y no hay, ni uno tiene ganas de querer a nadie siquiera, y hay mucha guerra por problemas de dinero, pero muchas veces el dinero y la salud van juntos. ¿Qué significa? Que el pueblo de Ubrique ha estado cinco años luchando por mejorar su sistema sanitario local. Es decir, que parece mentira, pero cinco años son muchos días, son muchas luchas, y no es cosa de dos o tres personas. Aquí, en el caso de Ubrique, ha sido un modelo, yo creo que ha sido, en fin, yo he entrado mucho en internet, a través de los periódicos, para ver cómo lo hacían en otros lados, cuando había problemas, pero el caso de Ubrique, para mí, yo hasta ahora lo que he visto es único, porque han sido asociaciones de vecinos, el ayuntamiento, los sindicatos, los partidos políticos, la parroquia, Cáritas, las asociaciones de enfermos, asociaciones culturales y deportivas, los comercios, las empresas, Defensor del Pueblo Andaluz, Colegio de Médicos, Sindicato Médico, la radio, la televisión, el internet, los periódicos, y miles de personas a título particular dentro y fuera de Ubrique, los protagonistas de todo este éxito. Es decir, que esto no ha sido cosa de dos o tres personas, ni de un grupo, ni de un colectivo solo. Y esto, ya digo, a este nivel yo no lo he visto, ¿eh? Es decir, he entrado mucho en la prensa, ya digo, porque es que me interesaba como coordinador de ello, y la verdad, la satisfacción y el orgullo que tiene que tener el pueblo de Ubrique por cómo ha luchado durante este tiempo, la paciencia, la constancia, hasta conseguir el éxito, que se ha conseguido mucho más de lo que esperábamos, pues yo creo que es momento de recordarlo en este aniversario de cuando comenzó esta lucha, y felicitar a todos por el éxito obtenido. Bueno, pues precisamente con ese recordatorio vamos a quedarnos nosotros a continuación y vamos a contarle un poco lo que se ha conseguido, ¿no? Gracias a esa movilización ciudadana para obtener esta serie de mejoras médicas en Ubrique, y no solo también en nuestra localidad, sino en el entorno de la Sierra de Cádiz también se han conseguido otra serie de mejoras que nos benefician a nosotros como usuarios y también al resto de los vecinos de la sierra. Comenzamos por lo obtenido en nuestra localidad y que ya está en marcha y de lo que disfrutan los ubriqueños. Pues bien, como tú bien dices, Rocío, hay que distinguir dos aspectos. Las mejoras sanitarias conseguidas en Ubrique, pero también las conseguido para toda la sierra, porque a raíz de esta demanda de Ubrique, en la asamblea se dijo que esto estaba durando mucho y que no solamente las especialidades eran necesidades sanitarias de Ubrique, sino que había otras necesidades de índole sanitaria que se estaban dejando de lado, luchando solamente por estas cuatro cosas. Y entonces se amplió el abanico, y de tal manera que muchas de estas consecuciones, de estos éxitos obtenidos, han repercutido en la Sierra de Cádiz. Empezando por Ubrique, pues vemos cómo medicina interna pasa a consulta un día a la semana en el actual Centro de Salud de Ubrique desde octubre de 2006, y ha sido un total éxito. se han ahorrado el año pasado, por esta fecha, ya se habían ahorrado un equivalente a 50 millones de pesetas en los miles de viajes y los miles y en los miles de horas de jornadas laborales que no se han perdido a no tener que viajar fuera de Ubrique. Además de los grandes trastornos que ocasiona tener muchas veces que desplazarse de una localidad. Si es persona que no tiene vehículo, pues se tienen que levantar temprano, a las 5 de la mañana, otra vez a las 8, después en combinaciones para venir, desayunar allí. Personas que están trabajando y que en Ubrique muchos son en una cadena, son un cortador del cual depende otras personas. Otros son pequeños comercios que tienen que cerrar porque a lo mejor estar solo y mientras se desplaza a Ubrique y vuelve. En fin, todo esto ha supuesto con medicina interna, ya digo, en los 5 años primeros, un ahorro de unos 50 millones de pesetas. Es decir, que la inversión que se haya podido hacer en cartelería por parte del ayuntamiento y en fotocopia está más que compensado. En traumatología, ya se consulta desde abril del año pasado en el Centro de Salud de Ubrique. Se empezó por un día a la semana, pero ya son 2 días a la semana los que viene el traumatólogo. Es decir, igual. Hay montones de viajes que se ahorran y más traumatología más porque cualquier persona que aunque tenga coche propio y tenga una lesión en una mano, en un pie, no puede conducir. Es decir, que tenía que esperar a un vecino, a un familiar o coger los amarillos, cojeando y muchas veces desde la parada de autobuses hasta el hospital hay un trecho que ya veremos después cómo se consiguió también que el autobús no dejara allí cerca. En el caso de ginecología, no viene ginecólogo, pero a cambio se consiguió que lo que realmente acude la mayoría de las mujeres al hospital, que era fundamentalmente para los controles del cáncer, tanto de cáncer de matriz como el cáncer de mama, pues se haga en Ubrique. En Ubrique se hace la citología vaginal, se hace la mamografía, que son las dos pruebas fundamentales para la mayoría de los cánceres. Ya si hay alguna patología, trastorno de la regla o algo, pues sí hay que desplazarse a Ubrique, pero yo digo, esos son ya los menos casos. La mayoría eran para revisiones de control de la prevención del cáncer. Igual ocurre en el caso de oftalmología, que aunque no viene un oftalmólogo, se llegó a un acuerdo con las ópticas por parte de la Junta de Andalucía para que la graduación de la vista, que es lo que más se acude al oculista, así como el fondo de ojo para determinar los casos de control de la diabetes, que es una de las principales causas de ceguera, la retinopatía diabética, pues ya se hace en Ubrique. Se hace control de fondo de ojo para el diabético y en las ópticas te hacen la graduación gratis de la vista, pues, gracias al acuerdo con la Junta de Andalucía. Es decir, que la mayoría de los viajes pero de estas 4 especialidades, que es lo que se pedía, pues ya se arregló. Pero es que además hay otra especialidad que no se demandó, que es psiquiatría, la cual viene a Ubrique un día a la semana, se reúne con los médicos de familia y con los pediatras para tratar el seguimiento de aquellas personas que están en tratamiento psiquiátrico o que tienen un problema psiquiátrico y atenderlas lo antes posible, porque la demora es muy grande, hay varios meses de demora para psiquiatría y entonces pues hay muchos casos que simplemente lo que necesita es una consulta. Cuando... ¿Pero no pasa consulta por aquí? ¿En Ubrique digo? No, es decir, el psiquiatra no pasa consulta personalizada, es decir, con cara al enfermo. ¿Por qué? Porque es que resulta que una consulta de especialista requiere media hora o tres cuartos de hora, depende mucho tiempo. Entonces realmente no es eficaz en el sentido de que podría haber muy poca gente y además hay pocos psiquiatras en la sierra. Entonces para optimizar eso lo controlan los problemas de psiquiatría. Bueno, de psiquiatría y psicología lo controla el médico de cabecera, que lo trata con el especialista cuando viene, pero cuando hay un problema que ya es más agudo, que necesita ya dice, mira, esto el médico de cabecera, con lo que tú me estás diciendo, yo no puedo abordarlo porque necesita, lleva más, en fin, más complejo, necesita fármacos más complejos porque los habituales no le hacen efecto, y entonces sería bueno que se viera, que lo viera ahí allí en Villamartín, más despacio y con fin, porque es que, y entonces él toma nota y desde Villa Martín citan al paciente. Entonces le dan prioridad. En vez de tardar a lo mejor 3 o 4 meses, pues si hace falta, pues según la gravedad. Pero ya se lleva esto avanzado. Ya ha hablado con el médico de cabecera y ya lleva el historial, el psiquiatra lleva ya el historial de Villa Martín y ellos mismos lo citan. Pero es igual el caso de rehabilitación. Hace unos años, todo el mundo recordará que para rehabilitación había que desplazarse a Villa Martín. Después de... En fin, yo me acuerdo, todavía tengo los recortes de la prensa de hace muchos años, cuando estaba la coordinadora de la Asociación de Vecinos, que se puso esta reclamación, y ya hace 9 años o 10 años, es decir, cuando estaba el Partido Socialista, estaba gobernando en Ubrique, pues ya se vino entonces rehabilitación, se le habilitó un sitio. Pero es que ahora, con el nuevo mercado de abasto, hay unas instalaciones estupendas, es decir, de última generación. Y vienen dos especialistas ya de rehabilitación al centro de salud, en su dimensión de un anexo, que ya digo, está en el mercado de abastos y no hay que desplazarse uh-huh. para hacer rehabilitación. Eso sería en las cuanto a las especialidades y las consultas que se pasan también en esa localidad. Pero luego hay también otra serie de mejoras de pequeñas aportaciones que no formaban parte de lo que era la demanda original, pero que también se ha conseguido a raíz, ¿no?, de esas movilizaciones. Pues sí. Resulta de que en diciembre de 2006... esto empezó, la primera manifestación en la calle fue el 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, porque digo, el 13 de marzo fue cuando se aprobó, y el 13 de mayo fue la primera manifestación. Pues se formó tal follón, vinieron parlamentarios, salió la prensa, vino la televisión, salió en televisión a escala nacional, pues en el Congreso, en el Parlamento de Andalucía, se le puso una moción a la señora consejera por parte de todos los partidos políticos, PSOE, PP, Izquierda Unida y Partido Andalucista, diciendo que qué estaba pasando en Ubrique. Bueno, la grabación en vídeo que se nos mandó, todo el mundo la proyectamos en el cine, todo el mundo pudo ver lo que dijo cada partido político. No voy a hacer comentario al respecto, pero sí voy a hacer comentario lo que dijo la señora consejera. Y es que dijo, bueno, lo que está claro, que en Ubrique hace falta un estudio completo de las necesidades sanitarias, y hace falta, según lo que, en fin, pues estaban todos de acuerdo, y según los papeles que tenía ella, que hace falta organizar y mejorar muchas cosas. Entonces se hizo un plan de mejora por parte de la Junta de Andalucía, que ha tenido como resultado la instalación de la puerta principal con una apertura automática, porque antes era una puerta batiente, y como te descuidara te daba en toda la nariz, al abrir la puerta se volvía para contra ti, y si ibas con un carrito tenías que empujar la puerta, chocaba con el carrito, en fin, era un desastre, ¿no? Se puso una puerta de apertura automática, que además recuerdo que también un ciudadano de aquí de Ubrique puso un artículo en la prensa denunciando esta situación de las puertas batientes. Yo creo que, en fin, que todo eso influyó. También se pusieron teléfonos en todos los despachos y dependencias del centro de salud, que antes era un desastre, porque muchos médicos, yo por ejemplo, no tenía teléfono, ni otros muchos, y ni dependencia, y para hablar tenía que dejar la consulta, bajar dos plantas para cualquier pequeña, o el de celado tenía que dejar solo el mostrador sin la cita, subir a buscar al médico, un desastre. En pleno siglo, a finales del siglo, bueno, ya en el siglo XXI, ¿no? Sin teléfonos. Se instaló el programa informático de Iraya un año antes de lo que estaba previsto, para que eso tenía una ventaja, que era la cita por medios electrónicos, por medio informático, que yo me acuerdo cuando había que hacer colas enormes o había que estar horas y horas esperando para que te cogieran el teléfono. Pues bien, eso gracias al sistema de Iraya informático se puede, ya te dan citas rápido y a través de información. Pues en Ubrique vino un año antes de lo esperado, es decir, que un año antes empezó, aunque eso está en general, pero según, además lo dijo la señora consejera, que iba a venir a Ubrique un año antes de lo dicho. Se mejoró el concierto también de entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ayuntamiento de Ubrique, que desde hacía un montón de años no se cobraba. Es decir, el centro de salud es propiedad, el edificio es propiedad municipal de todos los ubriqueños, eso es de todos los ubriqueños, y había un contrato con la Junta de Andalucía que esta tenía que dar un cierto dinero por el alquiler, porque eso era propiedad de los ubriqueños, eso se pagó con lo de la peseta, una cosita que le decían la peseta en Ubrique, que pagaban los petaqueros. Pues bien, el concierto es 7.800.000 pesetas, es decir, cerca de 8 millones anuales que se estaban perdiendo. Pues ese otro, gracias a todo el pollo que se montó, es otro dinero que ha recuperado el pueblo de Ubrique. Bueno, mejora en recepción, nuevas ambulancias. Yo me acuerdo, yo he hecho guardias en Ubrique, donde, y hablo por mí mismo, donde yo estaba solo para todo Ubrique. Es decir, que tenía que pasar consulta en el centro, pero si me llamaban, por ejemplo, un sábado o un domingo cuando hacíamos guardia a la calle, pues el centro se quedaba vacío, sin médico. Ahora hay dos médicos. Hay uno para la ambulancia y otro que se queda siempre en el centro, para que cuando llegue alguien al centro de salud haya siempre un médico. Pues antes no, antes había un solo médico y un solo enfermero. ¿Qué significa? que si alguien se ponía malo en la calle o había que ir al hospital, Ubrique se quedaba desabastecido. Hacía estado muchísimos años. Pues se puso la ambulancia especial con un médico especial para ello. Es decir, eso ha sido un adelanto enorme. Bueno, hay muchísimos más, lo que pasa es que el tiempo se nos va a ir y entonces, si quieres, pues pasamos a las mejoras en la sierra. Mejoras en la sierra que también ha habido importantes y, como decía antes, que repercuten no solo en la ciudadanía ubriqueña, sino también, bueno, pues precisamente en todos los ciudadanos de la comarca, ¿no? Pues sí, ya digo, esta lucha de pueblo de Ubrique pues abarcó más. Porque cuando íbamos al hospital de Villamartín, resulta que no había cardiólogo. No había neumólogo. Y dice, ¿cómo en un hospital no hay un cardiólogo? ¿Cómo en un hospital no hay un neumólogo? ¿Y qué pasa en los demás hospitales, que son de las mismas características que Ubrique? Pues mira, el más cercano que tenemos es el hospital de Ronda, que además abarca, entre todos los pueblos, a una población inferior a la que abarca el hospital de Villamartín. Pues bien, resulta que en Ronda hay 3 cardiólogos, hay 3 neumólogos, es decir, bueno, y otras muchas más especialidades, ¿no? Y mayor número de personal. Entonces, ¿qué pasa? Que por vivir nosotros la Sierra de Cádiz somos diferentes cuando, según la Carta de Derechos, que ya digo, veremos otro día, en su primer artículo, la Junta de Andalucía o la Consejería de Salud dice que los andaluces tienen derecho a recibir la atención sanitaria en condiciones de igualdad. ¿Qué igualdad es esta? Que por eso de vivir en Ubrique, en Borno, en Prado del Rey o en Arcos, no tenemos cardiólogo en el hospital, no tenemos neumólogo, y además tenemos muchos menos especialistas de las demás especialidades. Pues bien, pues una de las consecuciones pues fue conseguir que viniera neumólogo y que viniera cardiólogo, y que además aparato de digestivo, que no estaba contemplado en la cartera de servicio, también se pusiera en la cartera de servicio, porque el aparato digestivo lo puso la empresa Pascual porque quiso, pero no tenía obligación de ponerla, la tenía puesta desde un principio, pues ya está puesta en la cartera de servicios. Esto ya digo respecto al hospital Villamartín, que no solamente para Ubrique, es para toda la sierra. Toda la sierra se benefició de toda esta demanda del pueblo de Ubrique. Pero además, se ha inaugurado también para toda la sierra una unidad de cuidados paliativos que actúa de soporte y en coordinación con los profesionales de atención primaria de los consultorios para atender a pacientes que están ya en las últimas, es decir, que son o que tienen situaciones que son irreversibles, y entonces pues los atiende, son una unidad especializada para ellos y para sus familiares. Es decir, ya que no pueden estar en el hospital porque allí están peor que en su casa, porque allí no, los cuidados que le van a dar allí son los mismos que en su casa, pero tienen una unidad especial. Y después, otra cosa que se consiguió fue el helipuerto. Es decir, que en Villamartín, el hospital, no tenía helipuerto, es decir, un aparcamiento, por así decirlo, para los helicópteros. Entonces ya se ha inaugurado en Villamartín un aparcamiento para helicóptero que tiene un presupuesto de 230.000 euros y que, ya digo, es para toda la sierra. Gracias a toda esta lucha, pues se vieron que una de las necesidades era el helipuerto. También la radiología digital. ¿Eso qué es? Significa que ya las radiografías no van en estas placas de plástico que se daban, sino que aparecen en la pantalla del ordenador. Dice, bueno, ¿y qué ventaja tiene esto? Pues la ventaja que tiene es que el paciente no se la tiene que llevar a su casa y guardarla, estropearla, que se le pierde, y además almacena allí papel, aparte que es contaminante estas placas. Y entonces eso está en el ordenador y el médico de cabecera y los especialistas de los hospitales tienen acceso a ella. De tal manera que las radiografías que están hechas en Ubrique, pues podemos verla aquí perfectamente. O si un paciente ha estado ingresado en el centro de salud de un pueblo porque ha tenido un traumatismo o cualquier cosa, y viene a Ubrique, o ha estado en Granada, en Almería, en Málaga, y lo han atendido allí, pues su médico de cabecera en Ubrique, pues yo puedo ver las radiografías. Es decir, podemos ver las radiografías que le hicieron allí. Eso es una gran ventaja. Y después también otra de las ventajas, por ejemplo, es el centro de diálisis en Arcos. Fue una demanda también de los ciudadanos de Ubrique, que tienen que desplazarse a Jerez, haciendo la ruta de los pueblos blancos, yendo a Grazalema, a Villamartín, a Prado de Rey, en fin, un follón, y llegar aquí de noche, todos los días, venían peor que iban prácticamente, debido más que nada a la paliza que le daban en el coche, y se consiguió que la pusieran en la sierra. Y está instalada, funciona perfectamente en Arcos de la Frontera, evitando esas palizas que se le daban a los pacientes. Y por supuesto, después también hay otras mejoras, como son, como ya hemos dicho, la parada de autobús a la entrada principal del hospital, que tienen que ir andando hasta allí. La receta, que antes te hacían recetas en el hospital, en un papel, tenía que venir al médico de urgencia, tu médico de cabecera sin número, a lo mejor no había cita, de pelearte con la gente para que hiciera la receta. Ahora ya no, ahora ya te visitan en el hospital de Villamartín y te hacen allí mismo la receta. Después ya el médico, cuando vaya la próxima vez, te la hará receta 21 si hace falta, ¿no? La receta electrónica. También una encuesta de satisfacción para el usuario del hospital, porque nadie sabía qué opinión tenían los pacientes respecto al hospital Villamartín, pues a saber que esto se va a reflejar en un papel, pues quiera que no, es un motivo de presión para que sepa el hospital de Villamartín, que como todos los demás hospitales de la República Andaluza, que todas sus actuaciones van después pasar por la opinión del ciudadano mediante unas encuestas oficiales que salen en internet y a través de la Junta de Andalucía. Y también se ha instalado en Villamartín la unidad de oncología, que es un hospital de día para pacientes oncológicos, pacientes con cáncer, donde se hace la quimioterapia para no tener que desplazarse igualmente a Jerez, porque ya sabemos que la quimioterapia a veces te da efectos secundarios de vómitos, fatiga, y después encima un viaje de esto pues te deja hecho polvo, ¿no? Lo tenemos más cercano. En fin, yo creo que además también se están haciendo gestiones para instalar una web especial en los centros de salud que permiten obtener cita para el especialista directamente sin tener que acudir a llamar uno a pedir cita para el especialista, sino que del mismo centro de salud te dan la cita para tanto para el hospital de Ronda, para el hospital de Jerez y también para el hospital de Villamartín. Se está gestionando para hacerlo con el hospital Villamartín. Para evitar, ya digo, que el paciente tenga que estar todo el día colgado del teléfono y pedir cita, que siempre es un trastorno. Bueno, estas son, ya digo, resumidas algunas cosas, porque hay muchas más, ¿no? Respecto al centro de salud, pero yo creo que con esto podemos dar un resumen de todo lo que se ha conseguido en estos 5 años de lucha, que ha merecido la pena, se ha conseguido mucho más de lo que se esperaba y, en fin, yo creo que el día de mañana, este aniversario de la lucha de Ubrique por la mejor asistencia sanitaria, merece ser recordado y dar la felicitación a todos los ubriqueños y a todas aquellas personas de fuera de Ubrique que han colaborado con el pueblo de Ubrique para que esta mejora sea una realidad. Pues ahí queda, ¿no? En este fecha de aniversario, ese repaso por lo conseguido gracias a la movilización ciudadana y bueno, pues toda esa serie de servicios que han mejorado dentro del ámbito sanitario, tanto en el centro de salud como en toda la comarca de la sierra. Aquí nos vamos a quedar, 11:55. Enseguida llegar al espacio de política que arranca hoy con motivo de las elecciones autonómicas. Antonio, como siempre, volvemos, ¿qué te parece? El próximo lunes. Pues muy bien, el próximo lunes estaremos otra vez aquí. Hasta el próximo lunes.